Arratsaldeon, muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de The Mochilero, el programa que se emite para Eguski Irratia e Infosaspi Irratia. Y en el programa de hoy hablaremos con los catalanes Domènec, Àlex y Jaume, que nos hablarán de su proyecto de vuelta al mundo escalando por distintas paredes del mismo. Escuchamos un poco de música de Turquía, que va a ser la primera parada de nuestro viaje de hoy, y ya nos vamos a Cataluña, donde nos esperan nuestros invitados de hoy. como os he dicho al principio del programa, el programa de hoy lo dedicamos a dar la vuelta al mundo, en concreto la vuelta al mundo haciendo escaladas en varios lugares de este planeta. Tenemos ya al otro lado del teléfono a Domènec y a Alex. Arratsaldeon, buena tarde. Hola, buena tarde, buenas tardes, ¿cómo estamos? Buena tarde. ¿Cómo surge este proyecto por el cual habéis dado la vuelta al mundo y habéis practicado escalada en distintos lugares de este planeta? Un buen día, mientras escalábamos, porque nos conocimos escalando nosotros tres, nos comentó Jaume que tenía previsto dejar el trabajo y estarse un año por España escalando. Y nada, a las dos semanas o a la semana, no me acuerdo, pero muy poco tiempo, le llamé yo y le propuse, en lugar de hacerlo alrededor de España, hacerlo alrededor del mundo. Y así nos lo fuimos montando. Luego Domènec dijo que también se apuntaba y ya estábamos los tres, el equipo, y empezamos pues a mirarnos la ruta que haríamos y pues el material y cómo lo montaríamos. En cuanto a lo que serían los objetivos de este proyecto, ¿qué objetivos os planteabais, Domènec? Y sobre todo, ¿qué tipo de escalada era el que ibais a realizar? Objetivo principalmente aprender y sobre todo descubrir, que era lo que teníamos ganas. Y bueno, si te mueves un poco por este mundo, encuentras sitios increíbles, 50.000 tipos de escalada de piedra y bueno, para aprender yo creo que no hay mejor escuela. En cuanto a lo que serían los criterios utilizados para elegir los lugares a escalar, Alex, ¿qué lugares buscabais? Y no sé si buscabais diferentes tipos de rocas según el lugar. Como escalador y como fanático de la escalada, hace años que todos tenemos como nuestras mecas, ¿no? Los sitios a los que siempre hemos querido ir. Pues por las películas, por reportajes fotográficos, y más que nada fuimos siguiendo pues esos sitios, ¿no? De los que siempre habíamos hablado entre nosotros, y así pues nos fuimos marcando una ruta para enlazarlos todos o el máximo número posible, y así es como fuimos determinando nuestro camino. Luego, una vez estábamos en cada sitio, era más la improvisación y lo que nos ofrecía el momento para decidir hacia dónde ir o qué hacer. Y la roca, pues la verdad es que nos daba igual qué tipo de roca era, pero la verdad es que te das cuenta de los millones de tipos de rocas diferentes que hay, incluso dentro de una misma tipología, como puede ser el granito. Increíbles tipos de granito que hay. Y en lo que serían los preparativos del viaje, ¿cómo fueron estos preparativos? Y no sé si tuvisteis algún problema con algún tipo de visado. Bueno, los preparativos fueron los mínimos, básicamente fue decir dónde queríamos ir, básicamente, y el resto se vería durante el viaje, modo transporte. Tampoco no sé, complicamos mucho la vida buscando, tenemos que coger autobús aquí, tren allí. Eso ya decidimos averiguarlo por nosotros mismos, pero básicamente fue decidir los sitios e ir directos. El tipo de escalada que habéis practicado en este proyecto ha sido boulder. Ello conlleva que tenéis que llevar pues material de escalada y colchonetas. ¿Cómo es esto de llevar pues tanto peso, tanto material de un lugar a otro, dando la vuelta al mundo? Ha sido uno de los retos. Yo me acuerdo el día antes de irnos que les llamaba y decía, oye chicos, que me he puesto todo el material que llevamos y no consigo salir de mi casa, que pesa muchísimo. Me acuerdo que era la mochila detrás grande, la mochila con las cámaras, el material de la película, delante, y la colchoneta donde podías, en la mano, al brazo. Ha sido duro. Hasta en países como en India, cuando les veían, flipaban, decían, ¿de estos dónde van? Están locos. ¿Qué llevan ahí detrás? ¿Es la cama o qué es? Y de hecho te lo van preguntando. Se iban preguntando, ¿qué lleváis aquí detrás? ¿Es vuestra cama? Y bueno, al final era ya un poco repetitivo tener que explicar a todo el mundo lo que era, y muchas veces era, sí, es nuestra cama. Y Domènec, ¿cuántas veces os preguntaba la gente sobre el peso que llevabais, las colchonetas? Porque ya os cansabais un poco, ¿no?, a mitad de viaje, de que os preguntaran tanto. Sí, bueno, al principio era la novedad, pero luego ya cada día cuando te lo preguntan 10 personas, oye, ¿y esto que llevas? ¿Qué es? ¿Qué es? Y al final ya, mira, es mi cama. Me la llevo a todos lados donde voy. Y la gente ya... Pero bueno, sí, sí, complicado moverte. Sobre todo coger transportes públicos. Y en la India hay sitios así que ya hay bastante multitud. Aquí, encima que tengas que entrar con todo el equipo y todo. Pero bueno, quien algo quiere... Y Alex, el inicio del viaje ya fue en salisteis a Estambul, que fue vuestra primera parada. Ahí en Estambul, después de hacer la visita de rigor a algunos de los lugares emblemáticos de esta capital, os fuisteis camino a Izmir y ahí el viaje se hizo un tanto pesado, ¿no? Sobre todo utilizabais transporte público y os costó bastantes horas, ¿no?, llegar hasta Izmir. Sí, creo que tardamos de Estambul a Izmir, no sé si fueron 10 o 12 horas, y bueno, me acuerdo que a Jaume me tocó sentarse a la última fila y tenía una pobre, una chiquilla, una niña pequeña con problemas gástricos y nos dio un poco el viaje. Pero bueno, fue solo eso, ¿eh? De hecho fue nuestro primer viaje en autobús y ni mucho menos fue el más largo, fue el primero. Y ya, Domenech, ya entrando en lo que sería la Turquía rural, ¿qué destacaríais la Turquía rural que os tocó ver? Sobre todo con la gente os quedasteis bastante maravillados, ¿no? Sí, y aparte con la tranquilidad que vive esa gente, totalmente aislados. O sea, hay teléfono, pero hay corriente, pero están totalmente apartados en medio de un sitio increíble. Roca, granito increíble, y bueno, ellos ven esto raro de que la gente pues, se suba por las piedras, pero bueno, da vida también al sitio, le da nombre, están contentos. Y ya, Alex, el inicio de las escaladas fue Heracleia. ¿Qué vías abristeis en esta zona? ¿Qué zonas os tocó escalar, sectores? Y luego un poquito los grados de dificultad que os encontrasteis allá. Pues en Turquía, Heracleia más concretamente, es un sitio con un gran potencial, es enorme, es muy grande, son montañas de granito y con boulders, de piedras relativamente pequeñas, por lo que tampoco hay mucha información de momento. Digamos que no ha habido mucha gente escalando. Por lo que nuestra inquietud de abrir nuevos sectores fue bastante grande, ¿no? Abrimos un sector que le llamamos Catalan Sector, con vías, ahora no me acuerdo de los nombres, pero había vías en catalán, vías en castellano y grados. Bueno, tampoco abrimos cosas demasiado duras. Como mucho abrimos hasta 7A y pudimos escalar abierto hasta 7C+, 7C, que para nuestro nivel está bastante bien. Bueno, está muy bien. De hecho, fue el momento del viaje donde más en forma estábamos. Luego, a medida que vas viajando, vas maltratando tu cuerpo poco a poco. Y eso se nota en la escalada. Y, Domenech, ¿cómo era vuestra vida rutinaria ya en Heracleia? ¿Cuántas horas solís estar escalando? Y luego, aparte de escalar, no sé si tuvisteis tiempo, pues ir a visitar algún sitio cercano. Bueno, allí mucho turismo tampoco es que pudieras hacer, porque el pueblo era pequeñísimo, bueno, es pequeñísimo, pero escalar, bueno, todo lo que podíamos, todo lo que las yemas te dejaban, porque el granito, como te he dicho antes, un granito súper abrasivo, pero, a ver, diversión a tope. Y lo que dice Alex, que allí hay un infinidad de bloques por abrir, abiertos, y no importa el tipo de bloque que seas más aficionado, allí encontrarás cualquier tipo de bloque. Solo tienes que ir y buscarlo. Y una vez allí, limpiarlo, tampoco mucho, y probar. Y ya después de estar en Heracleia, os volvisteis a Estambul de nuevo en autobús, y ahí ya cogisteis un avión hasta Bombay, con la diferencia también de temperatura que había de un sitio a otro, que os pasasteis del frío al calor, Y ahí ya en la India viajasteis en autobús hasta llegar a Ampi. Y si en Turquía fueron más de 10 horas, aquí ya fueron el doble. Sí, aquí ya los viajes eran de verdad. En India, aparte de ser un país enorme, las distancias se hacen aún más grandes, ¿no? Por el tipo de transporte. Y sí, fueron 20 horas, pero fueron bastante agradables. Nos pusieron nuestras dos primeras películas de Bollywood. Tuvimos contacto con nuestros primeros amigos indios, te duermes en su hombro, ellos se duermen en tu hombro, y así es un poco más o menos como vas aprendiendo cómo va el tema en India. Un contraste, o sea, completamente distinto de a lo que estamos acostumbrados y completamente distinto de lo que veníamos. Temperatura, olores, comida, todo. Era otro pequeño mundo dentro del mundo, pero increíble. Y allá, Domènech, aparte de hacer vuestras escaladas, también tuvisteis ocasión de hacer un poquito de visita a lugares de esta zona. En concreto, pudisteis ver algún templo, ¿no? Como el de los monos o Hanuman, que le llaman, y que parece que os dejó una buena imagen. Sí, sí, sí. Es una zona muy rica en templos. Templos hay en todos lados. Y aparte que todo está rodeado de piedra, vayas donde vayas, te sorprendes de lo increíble que puede llegar a ser India. Y bueno, yo en particularmente la desconocía bastante. Y una vez allí, te atrapa. La verdad es que te atrapa. Y allá, Alex, entrando en lo que sería ya la escalada, ¿pudisteis descubrir nuevas piedras, algunas con sombra, otras con sol? Y también hicisteis algo en cuevas, que por lo menos os permitía recibir algo de aire fresco, que se agradece, ¿no?, en la escalada después de unas temperaturas tan altas. Sí, en India durante el día podíamos llegar a los 50 grados, por lo que nos teníamos que levantar cada mañana a las 5 de la madrugada, aún de noche, andar por las piedras hasta el sector, el sitio escogido ese día, y escalar más o menos igual hasta las 8 o las 9, porque ahora que salía el sol ya no se podía estar ahí. Y por la tarde hacer otra sesión en el atardecer, hasta que se te hacía de noche, y igual aprovechas un poco con el frontal y tal, pero el tema era ese, escalar a primera y a última hora del día, el resto era imposible. Y siempre buscar, si se podía, pues una cuevecita. El fresquito, a la sombra, perfecto. Es que era la única manera de escalar en India. Y allá, Domènech, os pilló el Holi Day. El Holi es la fiesta del color, que le llaman allá en la India. ¿Cómo vivisteis esta fiesta y qué destacaríais de la misma? Bueno, una fiesta que desconocíamos totalmente y que, ¡buah!, es increíble la cantidad de gente que se llega a reunir en este tipo de celebraciones, en estos sitios, muchísima, muchísima gente. Y bueno, allí este tipo de fiestas se viven muy, muy intensamente. Y bueno, tú te intentas integrar lo máximo y disfrutar del momento todo lo que se puede, de su magia. Y un percance que tuvisteis en la India es que se os olvidó todo el material de la película, del documental que habéis grabado y del cual hablaremos en la segunda parte del programa. Se os olvidó en un autobús. ¿Qué os pasó para perder todo este material y qué tuvisteis que hacer para recuperarlo, Alex? Bueno, fue durísimo. Estábamos llegando a Delhi después de 16 horas en autobús y nos levantaron como muy de golpe de bajaros, que hemos llegado. Medio sobados, subimos al techo donde teníamos las maletas, las tiramos para abajo, nos dejó el autobús en medio de Delhi con un caos increíble, y eran las 5 o las 6 de la madrugada, pero el caos ya estaba ahí organizado. Y nada, fue bajarnos del autobús con todos nuestros trastos, se fue el autobús y a los 5 minutos miré y faltaba la cámara y el ordenador. Bueno, fueron momentos muy duros. Pero por suerte un conductor de rickshaw, los tuk-tuks esos, nos dijo, no te preocupes, en India todo es posible, lo vamos a encontrar. Y sí, sí, así fue. Persiguiendo el autobús con el rickshaw, llegamos a la estación de autobuses donde los guardan, me acordaba del número del autobús y fuimos corriendo al autobús y estaba todo ahí, intocable. Cosa que en nuestro país seguro que ya no estaría. Sí, a ver, son cosas que tiene el viajar, pero sí, en estos trenes, en estos buses, los asientos, te pones como puedes, duermes como puedes y te despiertan como te despiertan. Y bueno, preocupados por todo el material que tenías guardado encima del autobús, con las prisas de bajarlo, desatarlo. Y cuando estuvimos abajo nos damos cuenta que, bueno, el portátil de Jaume y la cámara de Aleix y todo el equipo se iban con el autobús. Y luego toca correr. Pero bueno, salió bien. Y vosotros, como amantes de la escalada, un lugar al cual no podéis dejar de visitar era el Himalaya. Y camino al Himalaya, en concreto de Ampi a Manali, ahí fue también una pequeña odisea, ¿no? Este viaje por las horas que os supuso. Pues sí, fueron 38 horas de tren y 16 en un 4x4. La verdad es que fue bastante... Bueno, fue muy cansado. El tren estuvo bien porque los trenes en la India tienen literas y puedes estar cómodo, tumbado, viendo gente, levantándote, bajando en las estaciones. Pero las 16 en 4x4 éramos cinco metidos ahí con el conductor y todos nuestros trastos. Bueno, fue increíble. Y pasar del calor de Hampi al frío de Manali. De hecho, en concreto, yo ahí me puse enfermo. En ese viaje me puse enfermo. Al día siguiente estaba 47. Pero bueno, otra experiencia, otro viaje. Si os parece, Aleix y Domenech, escuchamos un poco de música de la India y continuamos ya en la segunda parte del programa con lo que te pasó en el norte de la India a ti, Aleix. Perfecto. De acuerdo. seguimos conversando con Alex y Domenech y también ahora con Jaume, que se ha añadido a la entrevista. Si os parece, continuando con lo que sería la India, aparte, hemos estado hablando hasta ahora de Estambul y estamos con la India. Ahí en la India, en el norte de la India en concreto, Alex, ahí tuviste una experiencia, ya comentabas al final de la primera parte, que tuviste 40 grados de fiebre. ¿Cómo fue esa experiencia en el norte de India con un médico curandero que te practicó un análisis de sangre? Pues llevaba eso, un día 40 de fiebre y me tomé, llevábamos nuestros medicamentos, pues ibuprofeno, gelocatil, lo típico. Y me tomara lo que me tomaba, no me bajaba. Así que me cogieron y me llevaron a un, pues eso, a un médico curandero de la India. Y fue, pues fue perfecto. El doctor me miró, me estuvo tocando, examinando, y luego me dijo que me tenía que hacer un análisis. Y dijimos, bueno, vale. Me dice, mira, pues te vas al final del pasillo, y ahí hay una habitación con unas chicas, les dices que te hagan un análisis. Bueno, fuimos hacia allí con Domènec, y cuando entro, bueno, era como un almacén pequeño, y la chica cogió una aguja de encima de la mesa, me pinchó el dedo, y a la que empezó a salir un poco de sangre, cogió una cañita del refresco, y sorbía la sangre, y luego la ponía en una pruebita de estas de cristal. Y así en 10 minutos sabieron lo que tenía y lo que me tenía que tomar. Y sí, al día siguiente estaba perfecto. Vale, pues entonces habrá que tener en cuenta esos métodos sí. Aquí, ¿no, Alex? Sí. A ver si los traen y te hacen los análisis más rápidos. Ya en lo que sería en el Himalaya, la zona de escalada, ahí ya subió en altitud, del calor que pasasteis en Nampi, aquí ya se tornó en fresco. En concreto, Jaume, ahí llegasteis a escalar sobre los 3.000 metros. Sí, alrededor de los 3.000, 2.900 bastante, ya cambiamos nuestra camiseta de manga corta por un jersey, un buen abrigo calzado y bueno, a boulder de montaña. ¿Y qué tal os fue este boulder de montaña, Domènec? Hombre, la experiencia de escalar allá arriba y esa calidad de granito, porque, increíble. O sea, es bastante aconsejable. Y aparte el sitio es mágico. O sea, estás en India, pero es como si estuvieras en otra parte de India. No sé, la zona y el sitio, la escalada, muy mágico. Y allá, Alex, también aparte de escalar, hicisteis vuestros pinitos con haciendo un viaje en moto que llegasteis hasta los 4.000 metros de altitud. Sí, por la época del año que estábamos, las carreteras estaban cortadas por nieve y no te permitían llegar a lo que era, digamos, hacia Nepal, ¿no? Hacia el profundo Himalaya. Pero había un paso que se llama Rotang Pass de 4.000 metros, que era como a lo máximo a lo que podíamos llegar. Y al final lo conseguimos. Alquilamos una moto, salimos muy muy temprano por la mañana y estuvimos conduciendo por carreteras casi inexistentes, con nevada incluida, pero conseguimos llegar a los 4.000 metros. Subir y bajar. Hacía mucho frío, muchísimo. Y ya después de este viaje en moto, ya visitasteis Dharamsala, luego volvisteis a Delhi y de ahí ya fuisteis hasta Bangkok, entrando en Tailandia. Y ahí, en lo que sería el alojamiento, os tocó estar alojados en una casa bastante peculiar, ¿no? Que se podría denominar como una comuna hippie. ¿Qué nos puedes comentar de ella, Jaume? Bueno, una casa vieja, muy grande, con, me parece que eran 5 pisos. Más que habitaciones, eran una sala en cada piso y luego arriba había algún dormitorio y con gente bastante peculiar, viajantes de todo el mundo, que estaban de paso o gente que llevaba pues larga temporada viviendo ahí y viviendo de esta manera. Y ahí en Tailandia, Domènec, también fuisteis a Koh Tao, que es un destino de buceo. También hicisteis vuestros pinitos de buceo en esta zona. Sí. Allí, bueno, la gente cuando nos veía con las colchonetas, bueno, normal, como casi en todos lados, pero nos decían, pero aquí, ¿a qué venís con esto? Si aquí se viene a bucear. Dijimos, bueno, sí, también, también, pero venimos a escalar, venimos a escalar. Uf, decían, pero ¿qué dices? Pero si aquí con el agua que hay, te vas a ir a la selva a subirte piedras. Y sí, sí, variedad de actividades en estos sitios. Si te gusta el agua, agua, si te gusta montaña, montaña. Y allá, Alex, también fuisteis a la zona de escalada que le llaman Secret Garden. ¿Esta zona cómo la describirías? ¿Cómo es esta zona? Pues el Secret Garden era de las zonas de la isla de Cotao, digamos la más conocida, por lo que fue la primera a la que fuimos. Tuvimos 2 horas a pleno sol andando con todo el material hasta encontrarla. Pero bueno, la verdad es que es un sitio muy bonito. Llegas lo que es detrás de la urbanización turística de la playa, pues justo pasado a la parte de detrás, es un bosque de palmeras con unas llanuras de césped perfecto, con sus boulders como puestos adrede ahí, y no sé, increíble. La lástima, ya te digo, era la temperatura y la humedad. Hacía mucho calor y había mucha humedad, con lo que la escalada era bastante, bastante dura. Bastante dura. Y luego, Jaume, también estuvisteis en Tonsai, y en Tonsai ahí pudisteis estar hasta en alguna cueva, la Eagle Wall. Pues sí, llegamos a Rayleigh, a Tonsai. La gente también bastante loca con nosotros, ya que no teníamos cuerda ni ningún tipo de accesorio para escalar, para hacer vías. Y también nos veían con los crash pads, pero bueno, encontramos la cueva, como bien dices, pudimos escalar un día, muchos mosquitos, grabamos alguna cosa interesante, y sí, al final, el último día, alquilamos material y pudimos escalar las grandes paredes que hay por ahí en Tonsai. Muy bonito, la verdad, es que muy espectacular, una escalada muy, muy interesante. Allá, Domenech, ¿qué grado de dificultad estamos hablando? Bueno, el grado yo creo que es bastante variado, pero predominan las vías bastante de grado alto. Y la verdad es que toda la gente que conocíamos allí, casi todo el mundo parecía que tenía un nivel bastante elevado en lo que era vías así de esportiva. Y al ser una escalada así con mucho canto, bastante grande y sobre todo así desplomes, chorreras, la gente, si estás fuerte, puedes disfrutar muchísimo allí, muchísimo. Nosotros llevamos tiempo haciendo boulder y lo que era la resistencia casi que no sabíamos ni lo que era y bueno, nos acabábamos por saltar de las vías porque los brazos ya no podían, pero sí, si vas un poco con resistencia y un poco fuerte, puedes llevarte grados bastante, bastante importantes. Y Alex, ya después de Tailandia fuisteis a Vietnam. Ahí en Vietnam hicisteis un tour de 3 días por Halong Bay, el primero de los cuales llegasteis a hacer algo de kayak y psicoblock. Sí, era una de los grandes destinos que teníamos en mente. Y para descubrirlo tenías 2 opciones, o hacer el tour o instalarte en una de las islas y moverte desde ahí. Nosotros hicimos el tour y, como dices tú, primer día nos dejaron unos kayaks y mientras el guía nos decía no os acerquéis a las paredes, nosotros nos acercábamos y las escalábamos. Ellos no entendían nada, pero nosotros nos lo pasamos muy bien. Nos quedamos un poco con las ganas de hacerlo más. De hecho, queríamos volver, pero son las cosas del viaje, ¿no? Que no puedes planearlo todo y al final las cosas van como van, como tienen que ir. Y no volvimos. Y allá, Jaume, haciendo psicoblog, ¿quién era de los tres el que se caía más al agua? Normalmente, bueno, bastante igual, pero yo normalmente tengo más miedo a la altura. Y el que tiene más resistencia, a lo mejor, en aquella época era Dominique. Dominique se le da muy bien eso del psicoblock. Pero bueno, teniendo Mallorca tan cerca, es fácil practicarlo. Y ya, Domenech, después de estar en esta zona, la de Halong Bay, pudisteis ir a Sapa, en el extremo norte de Vietnam, y ahí sí que pudisteis convivir algunos días con alguna tribu. Sí, eso fue también una experiencia. Ahí dejamos aparte la escalada y estuvimos conviviendo con gente del norte de Vietnam, con su cultura, con todos sus historias, y la verdad es que muy bien, te das cuenta de la manera más humilde, tan humilde con la que viven y lo felices que están, y vaya que te contagian esa felicidad por el simple hecho de estar allí y vivir con ellos, simplemente ya, no sé, lo ves todo de otro color. Y allá, Alex, en esta zona, en Sapa, ¿qué estuvisteis haciendo? No sé si hicisteis algún trekking. Sí, hicimos, a los pocos días hicimos un trekking de 2 días con una guía Hmong, con Lee, que fue como nuestra ahijada ahí. La conocimos el primer día de nada más llegar y estuvimos con ella pues las 2 semanas que duró nuestra estancia allí, ¿no? Hicimos este trekking, fuimos a visitar su casa, nos quedamos a dormir en el poblado, luego volvimos a Sapa. Y al cabo de unos días lo volvimos a hacer con otras chicas y con un amigo australiano que conocimos ahí en Sapa. Y hasta lo volvimos a hacer una tercera vez. O sea que no, nos encantó. Los alrededores de Sapa eran increíbles. Terrazas de arroz, verde, un verde radiactivo precioso y un ambiente mágico, tanto por la gente como por el lugar. Y ya, Jaume, después de Vietnam, cambio de continente, ya ahí fuisteis a Oceanía, visitasteis Nueva Zelanda y, bueno, aparte de los primeros días que tuvisteis algún problemilla por el tema de conducir por la izquierda y un poco el desorden de direcciones que llevabais, al final pudisteis llegar a Castle Hill, que es uno de los lugares más emblemáticos un poquito para hacer escalada. La verdad es que sí, principalmente tenía muchas, muchas ganas de llegar ya a Nueva Zelanda. Era julio, que significa que invierno, buena temperatura para bloquear, un sitio magnífico como es Castle Hill. Y bueno, conducir tampoco no fue tan, tan duro por la izquierda. Te acostumbras en poco rato, en 1 minuto ya conduces normal. Otra vez frío, nos encontramos nieve los primeros días y pudimos disfrutar de una de las mejores zonas de bloque de todo el mundo, como es Castle Hill, con mucha piedra, muchísima, muchísima, muchísima, y envueltos de una naturaleza realmente sorprendente, muy, muy, muy bonito. Allá en Castle Hill, Domenech, ¿qué características tiene esta roca y qué pudisteis hacer allá? No sé si abristeis alguna vía. Bueno, nos limitamos básicamente a escalar los bloques que hay abiertos, que hay unos cuantos, y también no tuvimos la oportunidad de visitar Spiti Hill, que es una otra zona que está bastante cercana a Castle Hill. Bloques bastante altos, es que las formaciones son totalmente fabulosas, parecen formaciones futurísticas, unas formas rarísimas. No sé si es por el viento, no lo sé, pero unas formas de roca espectaculares, y escalar allí también, o sea, se hace especial. Las presas, agujeros de todo tipo, no sé, una escalada también muy, muy especial y muy peculiar de las zonas de Nueva Zelanda. Y ya, Alex, después de Nueva Zelanda, os fuisteis a la costa oeste de Estados Unidos. Allá fuisteis, por ejemplo, al parque de Yosemite. Pudisteis acampar en el famoso Campo 4. Y también ahí un poco os dividisteis en dos grupos. Sí, era agosto, la gente de aquí tenía vacaciones y mi pareja Eva vino a vernos y también Ferran y Laia, que son dos compañeros amigos nuestros de aquí de Vic. Y al venir los tres, pues hicimos un poco un mes de. Yo me fui con Eva a hacer la ruta de los parques nacionales y Ferran, Laia, Domènec y Jaume se fueron a lo que son las zonas de escalada de California, como Castle Rock, Stinson Beach, Mickey Beach, sitios de costa y bosques interiores bastante lindos. Luego estuvimos juntos en el campo 4, lo cual fue magnífico. De hecho, volvimos al cabo de un mes, volvimos y nos estuvimos otra semana. No sé, muy... Estados Unidos hay mucha roca, muchos sitios, y aparte es muy grande, por lo que te tienes que decidir un poco dónde ir. No puedes abarcarlo todo ni en 3 meses, que es el tiempo que estuvimos nosotros. Allá, Jaume, tú estuviste en Castle Rock. ¿Cómo os fue allá en Castle Rock? La verdad es que fue un lugar que nos sorprendió bastante. Sabíamos dónde íbamos, es decir, habíamos visto vídeos, fotos, teníamos información del lugar, teníamos reseñas, pero hasta que no llegas a un lugar no sabes realmente lo que te vas a encontrar. Y nos encontramos unos bosques magníficos, llenos de árboles grandes, con sombra, con unos bloques de arenisca, con unas formaciones muy parecidas a Fontainebleau, o de lo más parecido que hemos podido encontrar en Estados Unidos, y pudimos disfrutar de 1 o 2 días, no mucho, pero estuvimos realmente muy bien. Excepto de una noche que una policía que corre por ahí que busca demasiado y nos echaron fuera de un lugar por dormir en un lugar prohibido, pero bien, la verdad es que fue fantástico estar ahí. Ahora menciona, Jaume, la anécdota o incidencia que tuvisteis con esta policía ranger que no os dejó dormir porque no se podía dormir en ese lugar. ¿La forma un poquito de vida que habéis adoptado a lo largo de este viaje ha sido distinta según los lugares que habéis visitado? Y así como en Turquía estuvisteis en pueblos aislados, luego en la India en guest houses, en Tailandia en cabañas, ¿cómo se lleva un poquito esta forma de vida distinta en los lugares que habéis visitado? Bueno, está claro que si quieres visitar sitios tienes que adaptarte a muchos tipos de situaciones y la verdad es que bueno, nosotros tampoco tenemos inconveniente, podemos hacer bivac como dormir en una cama, utilizar el crash pad que nos ha servido muchas y muchas noches de cama, y cuando te acostumbras a esto, pues la verdad es que, bueno, es como todo, te acostumbras a todo. Y ya, Alex, en México, bueno, en la frontera de México con Texas, ahí llegasteis a estar en Hueco Tanks, que la denominéis como una de las mecas, ¿no?, para hacer escalada. Sí, y la verdad es que lo es. O sea, siempre habíamos sabido que era un sitio donde había que ir, y como decía antes Jaume, cuando llegas te das cuenta de la magnitud del asunto. El sitio es un parque nacional, bueno, no, es un parque estatal, una reserva, una antigua reserva de indios nativos americanos, de una especie de roca volcánica única en el mundo y de mucha... con una gran concentración de boulders y piedras amontonadas, formando muchas cuevas, una tipología y una morfología de agarres increíbles y únicos, y donde además se junta lo mejor de lo mejor, pues los mejores escaladores venidos de cualquier sitio del mundo. Una meca. Y luego también fuisteis, Jaume, a Utah. Primero estuvisteis en Little Cottonwood. ¿Qué tal os fue allá escalando? Y luego, ¿qué distintos tipos de roca os habéis encontrado en Estados Unidos? Exactamente. Marchando de Bishop, California, nos fuimos para Utah. Hicimos una primera parada en una escuela de boulder muy, muy pequeñita, a lo mejor no muy conocida, que se llama IBEX, con unos cuantos actores. Tan solo pudimos tocar uno. Y en 4 o 5 horitas más de viaje llegamos a Salt Lake City, donde está una escuela muy bonita de Boulder, la cual es Little Cottonwood, con unos bosques geniales, alta montaña, unos, me parece, unos 3.000 metros, mucho, mucho, mucho frío. Nos volvimos a poner ya el plumas porque no aguantábamos por las noches. Los árboles cambiaban de color las hojas, diversidad de color, paisajes bonitos y unos bloques de granito muy, muy, muy fino y una escalada muy técnica. Me sorprendió bastante el lugar, pero estuvo muy bien pasar unos días por ahí. Segunda pregunta que decías, tipo de roca. La verdad es que durante todo el viaje hemos estado tocando siempre diferente tipo de roca. En pocos días hemos tenido que cambiar y adaptarnos y pasar de un granito muy, muy duro a una arenisca muy blanda. Y más en Estados Unidos, porque por poco que te muevas, pues encuentras zonas de boulder con tipos de roca totalmente distintas. Y ya te digo, hemos tocado diferentes tipos de granito, diferentes tipos de arenisca, mucha diversidad, la verdad es que sí. Y rocas únicas en el mundo, que también está bien. Y ya por ir acabando poco a poco con la entrevista, ya porque el tiempo se nos echa encima, camino a San Francisco, ahí tuvisteis un poquito la anécdota de este viaje en lo que es la parte de Estados Unidos, ahí tuvisteis problemas con el coche, Domenech, ¿qué os pasó? Sí, sí, sí, pensábamos que todo iba a salir de color de rosa y a unos 300 millas antes de llegar a Los Ángeles, el coche decide que no quiere andar más y que nos tenemos que buscar otra opción para poder llegar a San Francisco y a la semana coger el vuelo. Suerte que ya pensamos un poco que podían pasar cosas de estas y fuimos con tiempo. Y la verdad es que sí, tuvimos que abandonar el coche y, bueno, intentar llegar a San Francisco lo antes posible y que nos costara el menos dinero posible. Porque, bueno, está claro que América no es Asia y ahí todo es muy caro. Y, bueno, lo conseguimos. Ya el final del viaje fue allá en Estados Unidos. En cuanto a lo que podrían ser retos futuros, no sé si habéis pensado en otros dos continentes que igual os falta en esta vuelta al mundo, como podrían ser Europa o África. Pues sí, nosotros teníamos en la cabeza la posibilidad de continuar el viaje hacia Sudamérica y hacia Sudáfrica, donde hay uno de los sitios que se están desarrollando más en los últimos años. Se llama Rocklands, está situado al sur del continente africano y la verdad es que tenemos todos muchas ganas de visitarlo algún día. Y por otra parte está Europa, donde también hay infinidad de sitios donde ir. Así que ahora tocará trabajar un poco y poderse pagar el siguiente viaje. Y ya por ir acabando, Alex, ahora toca el posviaje, por así decirlo, y el posviaje es la película que cuente este viaje, porque el viaje todavía no ha terminado, os falta la película que vais a hacer con todo el material que habéis grabado. ¿Cómo van los preparativos de lo que sería la película de este viaje? Pues sí, uno de los objetivos del viaje era filmar Nómadas, que será la película documental que explicará un poco nuestra historia durante este año, durante estos 9 meses de viaje, y ahora digamos que empieza la segunda parte del viaje, ¿no? El viaje no termina hasta que no termina la película, si es que termina algún día, claro. Entonces, ahora el trabajo es el de capturar las 38 horas de material que tenemos, ordenarlas y empezar a editar tranquilamente hasta que salga el producto. Pues esperando dentro de unos meses o unas semanas, ojalá que sean unas semanas solo, poder ver este documental o esta película de vuestro viaje. Y ya solo me queda agradeceros que nos hayáis contado este viaje y desearos suerte en futuros proyectos. Muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro para estar aquí con vosotros. Te aman a más popo como Mike te vale jono. Es que hay longa, mejor que tú hay na tautai. Cajo ahí hay na caucumete. Porque tú nunca te enéis, maito y no te nunca. Y tras haber dado la vuelta al mundo, escalando por distintas paredes del mismo, nos despedimos, no sin antes desearos que paséis buena semana y que nos vemos la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ongi San, agur.